Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino no me quedó muy bien la carga? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí. No te olvides de ser feliz. Camino, no ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido. Y tengo tantas cosas que decirte al oído, mentiras o verdades, no importa, da lo mismo. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí.